Buenas noches, mi nombre es René Ghost y les voy a cantar esta canción que se llama La Apuesta. Luego, yo soy quien soy.